País, ya tenemos mensajes también por ahí para repasar en un ratito. Bueno, ahora nos vamos directamente a las calles de Villa Allende. Sí, como veníamos adelantando, bueno, lamentablemente otro hecho de inseguridad en la ciudad, en este caso fue en un kiosco que está sobre la costanera, y ya la tenemos a nuestra querida compañera Lucía Argüello del otro lado para que nos cuente sobre lo que aconteció en kiosco Costanera. Buenos días, Lu, te saludamos. Buenos días, chicos, los saludo. Efectivamente, hoy el móvil me trae con una noticia lamentable. Estoy en el kiosco Costanera, que se ubica, como su nombre lo indica, en la esquina de Costanera y Saavedra, al lado del histórico Cotillón. Y estoy acá con Martín Ochoa, que ayer en horas de la noche sufrió un robo violento en este local. Y bueno, te vamos a pedir, Martín, te saludo, buenos días. Gracias por estos minutos con la radio. Buen día y muchas gracias a ustedes por preocuparse y venir a ver qué es lo que pasó y todo eso. Contanos qué pasó anoche, vos estabas en el local, ¿cómo fue? Yo estaba viniendo hacia el local, eran las 9:20 de la noche, uno de los chicos que estaba trabajando, bueno, me llama en realidad un vecino que viene a comprar siempre acá, que habían robado en el negocio. Así que bueno, justo estaba viniendo para acá, no me pudo llamar el chico que trabaja conmigo, la chica trabaja conmigo porque le habían robado el celular. Así que bueno, vine con toda la amargura, no es la primera vez que pasa, lamentablemente, bueno, como te comentaba vos afuera, es una zona está muy olvidada la costanera. Claro, sí, aparte, bueno, vamos a corregir un dato, el robo fue el miércoles a la noche, alrededor de las 9:20, y me decís que estaba una empleada tuya, una chica que trabaja acá. ¿Cómo fue? ¿Cuántas personas entraron? ¿Tenían armas? Sí, tenían armas, eran tres personas, bueno, que encapuchadas, con gorro, bueno, con barbijo, obviamente, que todo esto, lamentablemente, es efectivo, pero alimenta un poco a todo esto también. Sí, entraron tres personas armadas y, bueno, la redujeron a ella, la hicieron a un costado, gracias a Dios no le hicieron nada violento, pero bueno, después fueron hacia la caja registradora, cigarrillos, cosas así que... Claro, te iba a preguntar que se llevaron dinero en efectivo, digamos, de la caja. Sí, dinero que había, generalmente no hay mucho porque hacemos retiro, yo vivo acá cerca, así que hacemos retiro permanentemente. Igual es un kiosco familiar, o sea, sí. Tampoco es algo que tampoco vayan a encontrar. Mueve suma muy grande de dinero, digamos, pero bueno, igual me decís, te vaciaron la caja, se llevaron mercadería chica y sobre todo, bueno, el mal rato y la sensación que te queda, me imagino, después de un hecho como este, que me decís que no es el primero. No es el primero, eso es lo que decís vos. Generalmente, el que lo ha sufrido es la amargura que te llevas, la amargura y lo que te queda después, que te quedas muy muy nervioso. Pero bueno, el mal rato ese no te lo saca nadie, amén de lo que es lo material. Y no es la primera vez, ya llevamos tres veces. Una vez fue a las 3:30 de la tarde, que bueno, fue medio violento porque no dispararon y todo, en ese estaba yo, pero bueno, como te repito, o sea, a mi entender, en la costanera estamos muy olvidadas, es un trayecto que lo usa todo el mundo para bajar, tanto para subir al polideportivo, para bajar hacia la Goicochea, y es la parte más oscura que hay de todo Villa Allende casi. Sí, y realmente, bueno, no sé cómo lo ves, pero pareciera que en general no hay tanta presencia policial, ¿no? No, realmente no, tenemos esos grupos que tienen todos los comerciantes y vecinos de WhatsApp, pero no, la presencia policial acá no es frecuente. Claro. Y me decís también que, bueno, uno de los pedidos o una de tus inquietudes o reclamos sería la instalación de una cámara en esta zona. Claro, o sea, lamentablemente lo tengo que estar pidiendo yo, que soy justamente, pareciera que lo pido a mi favor, pero en realidad los vecinos los venimos charlando hace un montón, los comerciantes y los vecinos estamos acá, que es el único anexo que queda por poner cámaras, porque la Goicochea está completamente con cámaras, arriba la ruta también, y el polideportivo, tanto para subir o para bajar, es la única parte que queda oscura, sin luces y sin cámara, entonces... Hasta pareciera que fuera medio raro. Es tierra de nadie a la noche realmente, y lo peor es que no solo a la noche, si me contás que también has tenido robos a la hora de la siesta, que también es una franja horaria complicada por la poca circulación a veces que hay en un lugar como Villa Allende, que todavía tiene como un espíritu muy de pueblo en ese sentido. Comentame, ayer me dijiste que fuiste a hacer la denuncia a la comisaría. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Tuviste alguna respuesta? Sí, estoy con todos esos trámites. Bueno, tengo que llevar todo una serie de documentación y esas cosas. Y sí, o sea, para mí esto ya lamentablemente se me está tornando normal. No debería ser así, pero se me está tornando normal porque, bueno, ya más o menos sé lo que tengo que hacer. Pero bueno, es lamentable. Y lamentablemente hasta ahora no has tenido respuesta, digamos, en denuncias anteriores. ¿Has logrado en algún momento, se ha logrado dar con los responsables? ¿Has recuperado algo del dinero perdido en algún caso? No se recupera nada. En el último, o sea, no en este último, sino en el anterior, sí, creo que hubo respuesta. Me parece que está todo ese tema, estaban identificados, porque, bueno, justo habían hecho muchos robos en esa misma semana. Ajá. Esas mismas personas, bueno, acá tenemos cámaras, así que tengo más o menos registrado quiénes eran y no sé si por ahí hay gente también que vino días anteriores. Hay una serie de visualmente, ¿no?, de parecidos, aunque uno no puede nunca contratar nada, pero bueno. Claro, es difícil establecer con las cámaras de vigilancia local, aparte, como vos decís, el barbijo lamentablemente también, bueno, impide muchas veces la identificación de los rostros de las personas. Claro, sí, tal cual. Nosotros por ahí nos juntamos acá con los chicos, los vecinos, y vemos que es parecido a uno, a otro, pero yo digo que todo esto se podría evitar si hubiera una serie de cámaras, porque generalmente vienen a ver días anteriores. No hay gente que viene, está de paso y... Sí, días no es improvisado, digamos. Entonces se ven muchas veces, se ven dos o tres, generalmente son jóvenes, ¿no?, en moto o caminando. Se ve que dan vuelta, vienen y pasan, y eso con las cámaras por lo menos se los podría alertar días anteriores para pedirle documentación o que es de la zona, que está haciendo. Claro. ¿Cuál es la situación en general de la zona a nivel doméstico tanto y a nivel comercial? ¿Suele haber muchos hechos delictivos? ¿Cómo lo están viviendo en los últimos tiempos? Mira, yo lo que me he enterado, bueno, hace dos, tres días también a una chica acá a la vuelta, a lo mejor del negocio, también creo que para cómo fue un poco más violento, había tenido un par de robos igual. No, yo creo que, para ser sincero, fuera del polideportivo, que está hermoso, que lo agradecemos, que está muy lindo y cada vez se proyecta más, toda la zona aledaña no está totalmente lo contrario. Oscuro, olvidado, sin patrullaje, entonces... Exactamente. Bueno, terrible el testimonio acá de Martín, realmente es muy complicada la situación de los comerciantes ante estas situaciones. No sé, ahí desde el estudio, si Karina o Adrián quieren agregar alguna pregunta, tenemos a Martín acá escuchando. No, la verdad que está muy completo luego el informe, nos contó todos sus pareceres, el robo anterior, así que agradecemos el tiempo de Martín, ¿no? Exactamente, bueno, y esperemos que acá su inquietud y su reclamo, que es totalmente válido, pueda llegar a tener una respuesta por parte de las autoridades, porque, bueno, justamente es complicada la situación de los comerciantes, sobre todo tras un año tan terrible como ha sido el de la pandemia, tratar de recuperarse y, bueno, y encontrarse con estas situaciones. Así que, bueno, Martín, te agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio Nexo. Bueno, muchas gracias y de verdad a ustedes más que nada por preocuparse y venir y siempre estar con los vecinos de Villa Allende, que en definitiva somos los que nos tenemos que ayudar entre nosotros. Exactamente. Bueno, los despido entonces, volvemos ahí al estudio con Cari y Tucu. Un abrazo, Lu. Perfecto el móvil, te mandamos un saludo. Igualmente para ustedes. Bueno, está ahí Lucía Arguello. Desde las calles de Villa Allende, bueno, cosas para charlar acá, ¿no? Esto de que es un sector olvidado, quizás uno de los que en algún momento fue tomado por la ciudadanía, porque tengamos en cuenta cuando llega el verano, el correr del agua del arroyo es que atrae gente, hay gente que se baja, quiere disfrutar de la costanera, ¿no? Buscarle una vuelta para que la gente pueda apropiarse nuevamente y que ese lugar sea visitado, porque noto que hay como una desolación por Costanera, es un lugar muy lindo, pero creo que hay que darle una vuelta de rosca al sector como para embellecerlo y darle una mejor forma en iluminación, en seguridad. Creo que es un bonito sector para que la gente se apropie, ¿no? Sí, y resaltar esto que decía también Martín, el propietario del kiosco, es decir, es como básicamente la única zona que le está faltando cámaras. Claro, y además hay... Y es una zona, digamos, importante y más considerada... Una zona de circulación de autos, se dio cuenta, pero no circulación de peatonal, por ejemplo, y eso lo hace desolado, ¿no? Entonces creo que hay que tomar ciertas medidas para el sector, en cámaras de seguridad, en más presencia policial. En mejor iluminación, mejor quizás. Mejor iluminación. Estamos hablando de en donde hay una cartelería gigante en que da cuenta de la cantidad de luces que se ponen en Villa Allende, ¿no? Arrancamos ahí, creo que sería muy bueno de tomar ese sector. Un sector que también el gobierno municipal ha tenido en cuenta cuando se solían hacer momentos itinerantes, qué sé yo, con un paseo, cuando llamaban los food trucks y se colocaban en la zona, ya sea por un evento en particular, un fin de semana largo. Es un lugar tenido en cuenta, ¿no? Entonces trabajemos en ese lugar porque cuando se reactive la cuestión o volvamos a esta nueva normalidad que tanto se habla, ya tengamos un sector preparado, ¿no? Y creo que una de las cosas, como dicen los vecinos, y quién más los vecinos, ¿no? Para decirnos qué es lo que necesitan en el sector, ¿no? Creo que es fundamental, lo hablamos alguna vez con un técnico, era un técnico, ya le voy a decir, un geógrafo que recorría la zona, ¿no? Cuando recorría las zonas de alta montaña, él, más allá de los conocimientos técnicos que tenía, hablaba con los vecinos. Para saber cómo corría el río, cuáles son las situaciones de diferentes lugares. Esto pasa en la alta montaña como en la ciudad también. Son los vecinos que saben muchas veces de soluciones, ¿no? Y que las tienen ahí al alcance de la mano. Bueno, acercarse, charlar, estar más cerca de ellos, buscar soluciones, porque estamos hablando del microcentro. Mirá lo que te digo. Microcentro. Costanera, robo. Esta semana. El domingo pasado, bandas en el polideportivo peleándose, ¿no? Otro sector de la ciudad, Polinesias. El colectivo no puede entrar. El Cibus no puede entrar a Polinesia. Ahí tenemos tres, ¿no? Si volvemos más para atrás un par de meses antes, taxistas reclamando que en ciertas zonas estaban a punto de pegarle, no sé si fue este año, pero que estaban hasta inclusive pensando en cobrar peaje en la zona. Estas personas que por ahí se ponen en una esquina, no me acuerdo en qué barrio era. Pero son datos que van sumando, o qué sé yo. Después vamos para otra zona de Villa Allende, ¿no? No vamos para allá, para el lado de Status. No hace tanto, yo robaron el supermercado de los dos hermanos, creo que se llama. Más conocido como los chinos. ¿Por qué? Bueno, no sabemos si son chinos o si son coreanos, pero son orientales. Que se llama Los Dos Hermanos. Violentísimo el asalto, ¿no? Entonces, vamos tomando cartas en el asunto para darle soluciones a nuestra ciudad. Estamos pegados a una gran ciudad que es Ciudad de Córdoba. Lo que tenemos que tratar es de que aumentar. Y entre esos datos, Villa Allende y Saldán ahora pertenecen a otra jurisdicción, ¿no? En el plano policial, ¿no? A otra departamental, no pertenece a la departamental, se armó, se hizo una división en la fuerza policial de Villa Allende, perteneciente ahora a otro distrito, ¿no? Así que creo que es momento de ir tomando cartas en el asunto, hacer una lectura de los sucesos que acontecen acá en Villa Allende. Sucesos delictivos y hechos violentos, ¿no? Así que, a tomar cartas en el asunto. Bueno, los vecinos ahí reclamando, en este caso, el kiosco de la Costanera, que sufrió este asalto, y bueno, Lu Argüello estuvo ahí conversando con su propietario. 42 minutos de las 10 de la mañana en todo el país, estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une, y mirá, una canción que dice muchas cosas, a ver. Viejas locas. ¿Y cómo sigue? Todo sigue.